iniciamos un segmento aquí en la búsqueda, tratando de comprender las distintas realidades de la escuela, de las escuelas y la educación en San Luis y en Argentina. ¿Los chicos son el futuro o el presente? Después voy a citar de dónde saqué eso de los niños son el presente, porque no es mío. Después les voy a comentar de dónde sale. Largamos con un audio del tráiler de una película que se estrena el 13 de agosto, el lunes que viene, en todo el mundo. Escuchamos de qué se trata y partimos de ahí. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Es la tarea que nos... Para un poco, Martín, porque te conozco. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, repetir, repetir, hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. No nos lo enseñaron. ¡Córtenla! ¡Corte! Mariela, basta. Escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación. Una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que ven al niño una hora al día. Vos te das todo aprobado, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Bueno, igual parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro. ¿El objetivo de la educación cuál es? Aprender. ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas? Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela. El audio es del tráiler de la película La Educación Prohibida. Podés ver el tráiler y conocer acerca de esta experiencia, esta idea, esta producción, coproducción, en www.educacionprohibida.org. Después te vamos a comentar en San Luis dónde y cuándo se estrena. Es un punto de partida para conversar, empezar a transitar el camino de entender, proponer, conocer de qué se trata la escuela, esta escuela que conocemos, que aceptamos, que hemos naturalizado, que compartimos, que nos gusta, que a algunos no nos gusta tanto, que a otros les encanta. Y está con nosotros aquí para empezar a caminar por ahí Federico Robles, es profesor de educación primaria, es maestro primario, estudiante del profesorado en ciencias de la educación en la Universidad Nacional de San Luis. Bienvenido, Federico. Hola, Antonio. Buenas noches. Le hacemos una pregunta, dejamos el suspenso, ¿está bien? ¿Vamos bien con el suspenso? Y vamos a la pausa de la emisora y volvemos con más Federico Robles. Pero la pregunta es, ¿coincidís con que la escuela de hoy, así tal cual está planteada, hay que prohibirla como propone esta producción? lo contestamos, lo charlamos después. Dale, vamos. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 0266-473-3656 o a través de Facebook, por ejemplo, que es Facebook/La Búsqueda. Estamos con Federico Robles, profesor de educación primaria, es maestro y estudiante del profesorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de San Luis. Le dimos la bienvenida y la pregunta era, Federico, ¿qué hacemos? ¿Hay una educación que hemos aceptado como tal, la que vivimos ahora, la que viven nuestros hijos, los niños en la escuela actual en Argentina? ¿Hay una educación a la que se puede aspirar como algo mejor, deseable, a la que contamos ahora? Mira, me parece que en cuanto a desear y aspirar, uh-huh, a mí me pasa esto de trabajar en la práctica docente a la mañana y asistir a la universidad a la tarde. Cada vez me parece más la universidad como una maquinaria discursiva que pareciera que funciona sola, ¿no? Que tiene como una autonomía. Y la práctica docente me parece una actividad que te liga a lo afectivo, a lo humano, a lo cotidiano, ¿no? De la práctica. Esto de las grandes aspiraciones, ¿no? De la educación como un concepto global y general, uh-huh, pareciera que cada vez se disuelve más, ¿no? Y pareciera que la educación pierde como esos grandes rumbos, esos grandes discursos que la alentaban al progreso humano, a la construcción de un ciudadano, al, ¿no?, desarrollo de los pueblos. Claro, me parece que como docentes hoy nos chocamos con una práctica como entrañada en lo cotidiano, en lo diario, sí, con un aliento no teórico y metodológico y práctico y con pasiones que tienen que ver con lo afectivo, pero es como una práctica ligada a lo vincular, y a veces pareciera que estuviera como pensada para el corto plazo, para el trabajo en el día por día, uh-huh. Pareciera que esto de la educación, o la educación prohibida, o la educación que aspiramos, o la educación creativa, la educación para la libertad, para la emancipación, los tipos de educación, los tipos de pedagogía, parecían de algún modo que hubiesen quedado como esto, ¿no? Como una enorme ilusión, que es difícil vincularlo con esa práctica cotidiana que te sobrepasa un poco. ¿Puedo decir, Federico, que mucho libro y poco terreno? Sí, creo que creo que mucho libro en la universidad, digo. Claro, pero no me parece que estuvieran de más. Me parece, uh-huh, que los libros nos sirven, ¿no? Para pensar qué tipo de sujetos queremos ser como docentes, como alumnos, qué tipo de escuela queremos formar. Pero me parece que está planteado el libro no como una narración hacia el futuro, ¿no? Sino como la búsqueda de una experiencia más personal, propia, cotidiana, diferenciada. No existe ya ese sistema educativo a nivel nacional que homogéneo, trataba de homogeneizar, uh-huh, claro, de formar un solo tipo de sujeto, la quiaca, uh-huh, a Ushuaia, ¿no? El ciudadano argentino. Hay particularidades en cada área, claro, en cada región, en cada municipio, en cada escuela, en cada aula. Sí, en cada aula, en cada chico. Si bien hay práctica, uno siempre tiene una postura ética, valorativa, uh-huh, ideológica, que lo guía y que uno se vincula con el otro y trata de transmitir, o por ahí lo hace inconscientemente, ¿no? Un tipo de forma de ser. Siempre estamos tratando de formar un tipo de ser, un tipo de identidad. Uh-huh. Pero me parece que esos grandes discursos, grandes esperanzas, fueron valiosas tal vez en algún momento, pero la complejización del ser humano y en general, no solo de la escuela, sino de todas las instituciones, el hecho de que me parece que no puede haber un tipo de educación basado en lo universal, ¿no? ¿Y en qué se basa? ¿O qué? Mira, si hay algo que se acerca a lo universal, me parece que es el aspecto de lo público. Bien. Del consenso de lo público, ¿no? De una escuela que pueda incluir, que pueda formar en valores que sean, no sé si decir valores universales, pero yo creo que la sociedad y las personas tenemos valores. Creo que la sociedad tiene que poder definir qué está bien y qué está mal. Y me parece que eso, que educan en una condición ética, epistemológica, afectiva, que no está del todo definida, pero tampoco del todo diluida. Que me parece que la universidad sirve para guiar estos discursos, para analizar y comprender las prácticas. ¿Y es compatible una escuela que pública, que además comparte valores, como decís vos, no sé si universales, pero de comunes, en claro, alguna extensión, pues, en algún grado, con las cuestiones más vinculadas a lo institucional? Por ejemplo, para entrar a la secundaria necesitas tal cosa, sí, para entrar a la universidad necesitas tal otra, y para tener un trabajo necesitas un título. Claro, mira, creo en las instituciones y creo en cierta parte de las burocracias de las instituciones, creo en los títulos, en la formación. No me parece que los títulos te hagan... No son per se una... Claro, pero sí me parece que las instituciones, sí, hay que valorizarlas porque son las que, que incluyen los sujetos y que construyen esto, sí, de, sí, lo común, lo público, ¿no? Me parece que, por ejemplo, el discurso de los 90 lo que hizo es destruir la idea de lo institucional. Me parece que las instituciones en sí no son ni buenas ni malas, pero sí lo público, me parece que habría que apostar a fortalecer las instituciones públicas. Y lo que te decía hoy del consenso, de lo universal, de lo público, que hoy discutimos, por ejemplo, la ley de educación sexual integral, ¿no? Una ley... ¿En la escuela o en la universidad? En la universidad. los chicos, bueno, que nos van a dar una charla, dicen, bueno, esto es una ley que se ha construido en base al consenso, a la discusión. Y la verdad que es insostenible pensar la sexualidad desde un discurso neutro. Entonces, a mí me parecía que lo público, en este caso, por ejemplo, es construir un tipo de conocimiento ligado a la sexualidad que pueda como hablar acerca de todas las posibilidades, ¿no? Me parece que ese es el consenso y la capacidad de decidir, me parece que ese debe ser el consenso de lo público. ¿Qué tiempos hay para pensar y repensarse en la práctica, en la escuela, claro, sobre estos temas? Mirá, volviendo al tema, ¿no? De un caso concreto, un ejemplo. La educación sexual integral no pudo implementarse nunca en San Luis, porque la sexualidad es un tema complejo que hace a valoraciones muy profundas, ideología, religión, tradiciones que en la escuela no siempre, no puede buscarse uno un punto neutro, ni los docentes, ni los conocimientos. ¿Por dónde íbamos? Estábamos hablando de cuáles son los espacios y los tiempos que se puede, claro, se permite o hay o se dan, bueno, entre maestros para pensar esto que vos decís. Y vos me decías, bueno, claro, ¿cómo llegar a un consenso en los temas que son centrales, ¿no? En lo que hace a la práctica docente. Sí. A veces no hay tiempo a veces de pensar y decir, bueno, los docentes están en su grado, con todo lo que eso significa, y meter temas ligados a la sexualidad, a la política, etcétera, trae como más complejidad y más problemas, ¿no? A veces en la práctica uno trata de desligarse de esos problemas completamente. Y en los aspectos vinculados a estrictamente a lo didáctico, pedagógico, en donde siempre afloran críticas a la escuela que conocemos hoy. Los bancos alineados, el maestro adelante, los chicos del otro lado, un pizarrón, sentados en forma individual. Como te decía recién en la pausa, ¿no? En el jardín trabajan en mesas de a 5 o 6, pero cuando entran al primer grado, en bancos individuales. Esta cuestión de los tiempos para aprender supuestamente algo. Claro, mira, podemos empezar. ¿Funciona? Claro. Preguntarse si funciona es válido, es decir, generaciones han pasado por un sistema similar y, claro, y hoy operan gente. Claro. Y hacen neurocirugía. Y yo decía, bueno, y pasó por esa escuela, y sí. Entonces parece que no era tan malo. ¿Por dónde empezamos a analizar? O tiene múltiples dimensiones. Sí, seguramente, pero me parece que hay un aspecto positivo que es plantear, por ejemplo, la autoridad docente, ¿no? A ver, estuvo Gabriel Rosales acá hablando sobre autoridad y poder en el aula, muy interesante. Claro, bueno, el Gaby tiene más o menos el mismo pensamiento, ¿no? Él lo elabora. ¿Fueron a la misma escuela? No, pero claro, esto de que la autoridad antes estaba construida de antemano, ¿no? Así. Decir, bueno, lo respeto, aprendo de él, conozco de él, obedezco, me disciplino con fulano porque es maestro, porque tiene un cargo institucional, tiene una jerarquía. Es la directora. Claro, sí. ¿No? Y eso a su vez, bueno, en la actualidad me parece que la autoridad docente no es una construcción que tiene que ver con la capacidad que esa persona tenga en la práctica de enseñar, de aprender, de compartir con el otro, de disciplinar o no. Pero tiene que ver con la legitimidad que esa persona tiene y que ha sido reconocida por el otro a través de lo que él enseña, de lo que él comparte, del nivel de afectividad, ¿no? De su capacidad de sociabilizarse. Entonces una construcción y un reconocimiento del otro, la autoridad. Y en ese sentido me parece que es positivo, porque es un tipo de educación basada en el reconocimiento al otro, ¿no? Mutuo, ¿sí? Uh-huh. Sí. Pero, ¿y a la hora de aprender las tablas, que tiene que ser en tal periodo, de tal trimestre, de tal año? ¿Hay espacio para replantearse? ¿O la institución ya lo marcó y bueno, entonces los maestros tienen que seguir la planificación y se hace? Claro. Mira, la función social de la escuela es enseñar, ¿no? Como decimos, enseñar básicamente o esencialmente contenido. Esa es la función, para eso está. Pero como la transmisión de conocimiento implica la transmisión de afectividad, de socialización, de modelos sociales, también se juega esto de decir, bueno, al final no puedo enseñar porque estoy sobrepasado de problemas, ¿no? Que tengo que ver con problemas familiares, con problemas personales. Eso es una gran dificultad, porque la escuela debería enseñar. Y debería también tener un vínculo afectivo, como se dice muchas veces, un sostén afectivo. Pero la función esencial es enseñar. Y a mí me parece bien que se enseñen las tablas y que se sigan enseñando cuestiones que son muy útiles, ¿no? Porque la enseñanza hace de que sea democrático el saber, ¿no? Y que los chicos de los sectores pobres aprendan poco. Porque hay un común discurso no legitimado y naturalizado. Dice, no, acá enseñamos poco, o aprenden poco, no hacemos, acá no hacen deberes porque son pobres y porque no tienen cobre, ¿no? Como que al final donde más hay que reforzar los sectores donde hay más pobreza, es donde se cede el espacio. Es como donde se legitima y se dice, bueno, acá mucho no van a aprender por los problemas que tienen, ¿no? Y en las escuelas donde van chicos de nivel medio, es donde más se hace hincapié en el aprendizaje, y aparte en un tipo de aprendizaje y de enseñanza, que es la que de algún modo después garantiza la continuidad en el nivel secundario, en el nivel universitario. Entonces de algún modo, digamos, hay que tener como cuidado, ¿no? En esto de decir, bueno, estos son los que van a aprender y estos los que no, por una cuestión cultural, económica. Dejo una pregunta planteada, vos que sos maestro. Me gustaría hablar de, ya metiéndolo en el plano bien institucional, ¿no? La reglamentación institucional. El alumno, ¿cuánto sabe o cuánto no sabe para repetir o no repetir? ¿Podemos hablar de eso enseguida? Sí, sí. Vamos, Alejandro, que me conoce, ya no sé si eso me gusta o me preocupa, que me conoce, sabe que fui a ver a Cuarteto de Nos el sábado pasado y nos comparte con nosotros de Cuarteto de Nos el lado soleado de la calle. Voy camino. Estás Estamos con el profesor Federico Robles aquí en La Búsqueda, profesor de educación primaria. Es maestro y estudiante del profesorado en ciencias de la educación en la Universidad Nacional de San Luis. Y le preguntábamos recién acerca de los conocimientos que tiene que tener un muchachito, una muchachita en la escuela, como para decir paso de grado. Dale, mira, te cuento mi experiencia personal. Es como un poco atípica porque soy personal único de la escuela. ¿Personal único de la escuela? ¿En qué escuela? En la escuela Luis Jofre Chosnick. De Chosnick, ajá. Mirá, ser personal único implica de que hay un aula donde están alumnos de nivel inicial, desde jardín hasta sexto grado. Lo cual están desde todas las edades, del nivel primario, y doy todas las materias iguales, ¿no? Esto a veces se ve como una cuestión como complicada, ¿no? Dificultosa para la enseñanza, para el aprendizaje. Pero a mí me parece que tiene una característica positiva, que es la circulación del conocimiento. Muy interesante. A lo largo de, ¿no? de todas las etapas. Porque si bien todos los chicos no aprenden lo mismo, y de lo que uno dice, todos no comprenden lo mismo, del mismo modo, cada uno tiene su forma de acuerdo a su nivel. Hay una atmósfera, se huele algo, exacto, ahí, ¿no? Circula, sí, como un saber permanente. Se dan también debates, posiciones, los chicos pasan, discuten, el otro escucha. Escuchan, participan. A veces está hablando uno de sexto grado, salta uno de primero, ¿no? Con sus lógicas y comparten ahí, circula, ¿sabes? Esto hace por ahí que, esto que vos me preguntabas, ¿no? El alumno tiene determinados contenidos que aprender sí o sí en el año para pasar de grado. Entonces tengo un grado único donde todos más o menos aprenden lo mismo. Los que no aprendieron, no llegaron, se quedan, los demás pasan. Hay como una cuestión más marcada, ¿no? Más jerarquizada de acuerdo al grado. Acá me da la impresión a mí que, si bien los chicos están en un grado, están tanto en primero, tanto en segundo, van como de un modo mezclándose, ¿no? Y a veces hay chicos de tercero que se aburren con lo que están haciendo sus compañeros de tercero y se pasan con el grupo de cuarto. Y a veces los de cuarto están con los y sexto. Y vos no te desesperás, ¿no? No, al contrario. Me parece que lo que hay que priorizar es un ambiente de aprendizaje. Casual, ¿no? Sí, claro. Después, bueno, hay cuestiones normativas como los trimestrales, como exámenes, que más o menos les tomo lo mismo. Hay algunos que, por ejemplo, si se plantea escribir un texto, algunos lo escriben con mayor complejidad, con un nivel ortográfico, semántico, sintáctico, con más coherencia, con más cohesión. Otros lo hacen por ahí no tan de una forma tan correcta, ¿no? Digamos, en términos. Sí. Pero por ahí construyen una idea interesante, o por ahí de lo que venían escribiendo se ha hecho más complejo. Pero bueno, es como que de esta forma se va circulando esto del saber, del aprendizaje, de la enseñanza, y de algún modo se hace menos estructurado y más fluido. Para mí es como un aspecto positivo, más colectivo. Y en un curso tradicional, donde los de primero están con los de primeros, claro, y les toman los trimestrales, y ¿qué tiene que hay algo? ¿Cómo se instaura esto de un niño de primero, de segundo, de tercero tiene que saber A, B y C antes de pasar al otro grado? ¿Dónde está discutido eso? ¿Cómo se discute? Mira, viene dado desde lo que son los ministerios, ¿no? Es decir, bueno, hay conocimientos básicos que el chico tiene que saber, si no puede pasar de grado. Por otro lado, las escuelas también construyen PEI, construyen proyectos curriculares, institucionales, que también dice, bueno, nosotros creemos desde la institución que esto es importante para que... Ahí muchas veces se dan discusiones entre docentes, ¿no? Se hacen reuniones, se construye el proyecto. Que, digamos, en los papeles podría ser rígido, pero en la práctica no siempre lo es. No necesariamente. No. Mira, la rigidez está dada por... muchas veces no por el saber, sino por la concepción que el docente tiene, ¿no? del alumno. La nueva reglamentación sobre que no puede repetir un niño de primero como maestro, por dónde te llega, te afecta. Es complejo, porque un chico de primero es como la base, ¿no? para la que él va a transitar toda su trayectoria educativa. La base afectiva, social, emocional, cognitiva. Hay cuestiones del saber disciplinar que son básicas, ¿no? Como la adquisición de la lectoescritura, las operaciones básicas. Lo que hace que eso va a ser un instrumento, la herramienta de él para continuar su trayectoria. Yo he visto casos de chicos que los hacen pasar de primero, ¿no? Sin conocer, por ejemplo, la sílaba o leer palabras, o diferenciar a veces, un caso extremo, ¿no? No diferenciar letras de palabras, o no leer palabras simples. Entonces esto en segundo grado, que el docente de segundo grado va a esperar que lea, que escriba, que piense en términos de lectoescritura, ¿no? Pienso que es difícil, ¿no? Decir, bueno, está bien que un chico repita el primer grado, es como cruel, no sé, me parece que es compleja la discusión. Tenés como un conflicto. Claro, me parece que habría que discutir más acerca de cómo hacer para que la educación sea un proceso personal, ¿no? Y que no implique esta cuestión meritocrática, competitiva, y que el adulto espera esto del niño, y que por ahí pueda ser una cuestión que tenga que ver con procesos personales de cada alumno. En la búsqueda de la semana pasada estuvimos comentando los resultados del 2009, ¿no? De las pruebas PISA, las ubican, ¿no? Las pruebas estas de desempeño de estudiantes que organiza la OCDE, en realidad, y Argentina, aunque no pertenece, adscribe y ya viene participando del 2000. Y un dato que me llama la atención es que el puntaje máximo de esa prueba es 1000 puntos. Y el que más saca 560. Entonces yo me pregunto, ¿desde dónde están construidas las evaluaciones? ¿Con qué expectativas, estas de las que yo te preguntaba, para que el mejor grupo de estudiantes representativo de su país, porque era Shanghái en China, saque 560 puntos, de lo que un grupo de adultos entendido en el tema piensa que tienen que ser 1000? Es el 50%, ¿no? Es como... Claro, aparte yo estoy haciendo mal los cálculos, o hay algo ahí que no... Habría que pensar más allá del resultado, ¿no? ¿Quiénes construyen de esas pruebas? ¿Bajo qué criterios? Claro, esa es la pregunta. ¿No? La idea de qué alumnos van a hacer. ¿Qué conocimiento se espera que tengan? Que claro. Nadie llega a eso. Eso me llama la atención. Claro. Y aparte, pensar que una prueba estándar, ¿no? Sí. Tiene en el fondo una cuestión de decir, bueno, nosotros hacemos estándar, pero para este tipo de alumnos. Y hay otros alumnos que si bien pueden saber más o tener más conocimientos, pero diferentes, de diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes concepciones del mundo, que no están incluidos en ese estándar de la prueba. Entonces hay que ver cómo se define qué es lo estándar y qué no. Pero cuando el ministro de Educación, hace unas semanas, en realidad, cuando estuvieron reunidos en el Mercosur, antes de una reunión de presidentes en el Mercosur, están las reuniones previas, ¿no?, de distintas áreas de cada gobierno. En la de Educación se discutió si se iba a tomar una prueba PISA que tenía que ser revisado en términos de contenidos regionales, y esto fue duramente criticado, porque ya se pensó en un segundo INDEC de la educación, ¿no? Claro. En donde íbamos a torcer los números de alguna manera. Argentina podía torcer los números. Pero no les podemos escapar a la discusión de que no es lo mismo el ámbito de aprendizaje, aun cuando fuerza sea igual a masa por aceleración, la comprensión de eso, aun cuando les duela a los físicos, no es lo mismo, evidentemente, en un estudiante del secundario en Chosme que en Shanghái. No es lo mismo. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué está haciendo con esas pruebas? Más allá del resultado. Es decir, pensar la prueba nada más, me parece ya todo un desafío. Sí, teniendo en cuenta que en Chosme no hay secundaria. Por ejemplo, bueno, para empezar, exactamente. Sí. Claro, para empezar, que en Chosme no hay secundaria. Claro, ¿cómo estandarizar una prueba de los chicos que viven en el centro de San Luis o un chico que vive en Alto Pencoso o en el sur de la provincia? Bueno, habría que pensar cuáles son esos criterios, ¿no? Que... Más allá de las expectativas institucionales, cuando cuando vos vas a tu escuela, vas a la escuela y ¿qué pensás? ¿Qué tenés alguna expectativa? Mira, sí, a mí me asusta un poco. Pucha, me gustaría tal cosa, o voy a hacer tal cosa, o vamos a proponer tal cosa. A mí me asusta un poco, o sea, llegar a la escuela, ser personal único, decir, bueno, sos el director, el maestro, o sea, yo no... Cuando llego a la escuela digo, bueno, esto es algo que hacemos entre todos. Está bien. Pero realmente pienso así porque es algo que me asusta, la idea de pensar que uno está solo, porque de algún modo a uno le vinculan esa cuestión de la jerarquía, de la autoridad, del poder, que hace que uno se sienta solo, ¿no? Yo cuando llego a la escuela, abro la escuela, vienen las señoras que trabajan, vienen los chicos y digo, bueno, acá soy uno más y esto lo hacemos entre todos y lo hacemos diario, ¿no? Y eso me permite a mí... me permite trabajar y me permite afrontar un trabajo equivocándome, probando. Le das, ¿no?, para adelante todos, claro, los días. Claro, sí, sí. Yo, como todos los chicos, a veces a unos chicos vienen de 15 kilómetros a caballo, otra señora trabaja en el plan, prácticamente no le pagan nada, gasta más en combustible que lo que le pagan de sueldo. Y ahí está. Entonces está ahí, y los chicos también están. Yo hace 3 meses que estoy trabajando, todavía no me pagan, también estoy ahí y estamos todos ahí, lo estamos construyendo entre todos, cada uno con sus sueños, con sus tareas, pero bueno, lo estamos haciendo como entre todos. También la gente que no está, ¿no? La gente que te llama, que solicita, el otro que te enseña porque tiene más experiencia, aquel que trae el pan, aquel que los que vienen y arreglan el baño, ¿sabes? Estamos todos, digamos, de algún modo. Dentro de la escuela, entonces, lo que uno dice escuela, hay una heterogeneidad enorme y todavía, aún cuando no hay tiempo, hay tiempo y espacio para pensarla, porque veo que vos... No, vos sabés que yo creo que hay vos pensás la escuela. Sí. Los chicos pasan muchísimo tiempo en la escuela, sí. Y hay muchísimas posibilidades de hacer cosas. El audio decía, los docentes actuales son hijos del sistema. ¿Sos hijo de un sistema? Sí. Sí. Sí, en algún sistema estamos. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Sí. Ahora que, bueno, que podamos estar en un sistema un poco mejor, un poco peor, dependerá de nosotros. ¿Y vos pensás que hay pasto para eso? Sí, creo que sí. Creo que la escuela te da un espacio sumamente importante de tiempo, de conocimientos. Creo que también... Esta no es situar el discurso en lo individual, ¿no? Pero creo que también hay que... Como... apostar a la creatividad de cada uno. No significa que la educación sea una cuestión individual, ¿no? Es todo lo contrario. Pero también hay un espacio importante que lo tenemos que aprovechar. Federico, ¿te podemos molestar en otra oportunidad? Sí, cómo no. Para que vengas al programa. Federico Robles, maestro, y hizo un recorrido por distintas realidades de la escuela. Una de las realidades es la que le toca a él como personal único en una escuela en Chosme, donde todos los grados están en el mismo lugar físico. Esa es una escuela, esa es una realidad, y empezamos a caminar este camino de tratar de entender, asimilar, no enojarse tanto y parar un poco la pelota para pensar si dónde están parados estos niños, dónde los hemos puesto y repito, si son los niños son el futuro o son el presente. Es decir, hay que ocuparse de este presente de los niños casualmente en la escuela. Gracias, Federico. No, gracias.